Bueno, bueno, ¿cómo estás, hermano? Bueno, hermano, aquí, pues, mano. Bueno, ¿y tú aquí? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escuchando? Escuchando al Búho, hermano, Búho Z. ¿La ruleta? Sí, pues. A ver, hermano. Mirea. Sangre de esa nena en mi vena. Si por si acaso tiene una pena.